Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Qué haces, viejo? Bien. Me imagino que querrás arrancar por la evaluación que haces del domingo de las elecciones legislativas, y además nos interesa conocer tu opinión. Y en todo caso, en un segundo bloque vamos con precio de la carne, inflación y demás cuitas, ¿no? Bueno, a ver, sí, cómo no. Podríamos tomar como referencia incluso lo que dijimos antes. Creo que pasó lo esperable. El resultado de las elecciones fueron mejores para el Frente de Todo, de todos, que lo que habían sido las PASO. No hubo variaciones importantes. La Cámara de Diputados se mantuvo la participación mayoritaria de la primera minoría para el Frente de Todos, abortando una de las operaciones que estaban en curso, que aspiraban a apropiarse de la conducción de la Cámara de Diputados. En el Senado quedó una primera minoría, pero no con la autonomía que tenía hasta aquí. Se revirtieron unos cuantos resultados en relación a lo que habían sido las PASO, se dieron vuelta en el Gran Buenos Aires, en muchos municipios, en provincias como Chaco, por ejemplo, donde el Frente de Todos había perdido. Y yo diría que corroboró la idea de una masa importante de votantes que, por distintas razones, pero en las que el enojo debe ser muy, muy significativo, no habían ido a votar y que ahora fueron, pero no todos los que deberían haber ido a votar o que uno esperaba que fueran a votar. Igual fue baja la participación, sí. Si uno la compara con participaciones históricas. Se subió un poco, y ese poco de mayor participación permitió recortar diferencias y estos comentarios que estamos haciendo. Y creo que el gobierno tiene por delante el desafío de hacer en estos dos años lo que tenía que haber hecho en los dos que pasaron y que la pandemia le dificultó poder hacerlo. Bueno, pareciera que abortó alguna fantasía de asamblea legislativa y alguna de las otras cosas que llegaron a instalarse en la semana previa con intenciones claramente, yo diría, golpistas, ¿no? Porque no podrían calificarse de otra manera. Vos sabés que estábamos hablando recién con Moca y Aronskin, el caso de alguien de Clarín, ¿no? Fernando González, que habló directamente de asamblea legislativa, de instituir un nuevo presidente, ¿no? Así es, así es. De la posibilidad de que una asamblea legislativa generara ese cambio. No es menor tampoco la intención que tenía Cambiemos de apropiarse de la Cámara de Diputados. Es tal vez menor que la de la Presidencia de la Nación, pero también tiene un sentido antidemocrático absolutamente. Yo lo dije antes y lo reitero ahora. La presidencia de la Cámara de Diputados no es solamente un atributo de la primera minoría. Es también un tema que tiene que ver con la voluntad popular cuando se eligió al gobierno, porque el presidente de la Cámara de Diputados es parte del proceso de sucesión presidencial. Es el cuarto hombre o mujer, persona, en el proceso de la sucesión presidencial. Pretender poner allí a alguien de signo opuesto es alterar la voluntad popular de la elección que eligió a las actuales autoridades, que es la de el año 2019. Creo que estas son las consideraciones principales que a mí se me plantean. Creo que tenemos un enorme desafío y todas las posibilidades. Los datos que dimos todas estas últimas semanas están allí. de una economía que se está recuperando, de un país que está mejor, pero de eso vamos a hablar en la segunda parte, me dijiste. Así que lo dejo para después. Hacemos también, si querés, déjame decir algo, porque hizo mucho ruido el tema de la comisión bicameral de trámite legislativo que la oposición de Cambiemos utilizó para calificar de atropello, gravedad institucional, etcétera, etcétera. Y no entiendo cuáles son los argumentos que pueden tener para eso. Los decretos de necesidad y urgencia, según lo que está establecido en nuestra Constitución, tienen que ser ratificados por lo menos por una de las dos cámaras para tener toda la vigencia que tiene una ley. En esos decretos de necesidad y urgencia que se ratificaron el otro día, había medidas que tenían que ver con las restricciones a la circulación producto de la pandemia, la prórroga de la prohibición de despidos, la creación del Ministerio de las Mujeres, la jerarquización nuevamente del Ministerio de Salud. ¿Y sabes qué fue lo más notable? Que cuando se fueron del Parlamento, uh-huh, o se fueron al lugar que más les gusta, que es donde se hacen las conferencias de prensa, dijeron una cosa gravísima. Dijeron: el oficialismo está aprobando esto sin nuestro acuerdo. Con lo cual están queriendo establecer la idea de que esa minoría, como es muy grande, tiene una suerte de poder de veto, y si no es con el acuerdo de ellos, las decisiones que se toman parecería que no son democráticas o que no se ajustan a los preceptos legales de cómo se da el tratamiento y la aprobación de las leyes. Y esto es gravísimo, ¿no? La democracia es la construcción de mayorías, no el poder de veto de una minoría, por más grande que ésta sea. La posición de ideas de las minorías es absolutamente antidemocrática. El mismo día, en la Cámara de Diputados, tuvimos diputadas y diputados del mismo sector que, en un debate que dimos alrededor de cuestiones de política internacional, dijeron sus posiciones y se retiraron. Y también se retiraron enojados y expresando que no se respetaba la opinión de ellos, que eran una fuerza, digamos, significativa, y que no se podía tomar decisiones sin el acuerdo de ellos. Me parece una cuestión que hay que señalar, porque es una avanzada peligrosa que probablemente se repita en los próximos tiempos, de intentar desde la no mayoría jerarquizar el derecho a que sin el acuerdo con ellos no se puede avanzar. Y el acuerdo con ellos es muy difícil, porque estamos hablando de dos modelos, estamos hablando de que de lo que hablamos pensamos diferente. Y déjame decir una última cosa. Debatimos el otro día en la Comisión de Presupuestos un conjunto de proyectos que todos tuvieron dictámenes favorables. Uno de ellos es el de la ley de envases. Uh-huh. La similitud de los argumentos utilizados por la oposición de Cambiemos con las posiciones fijadas por algunas organizaciones que representan a las grandes empresas que actúan en la Argentina, entre ellos la Cámara de Empresas Norteamericanas que operan en la Argentina, la COPAL, etcétera, es absoluta. Uno ya duda de quién es vocero de quién, si ellos son voceros de esos grupos económicos o esos grupos económicos expresan lo mismo que Cambiemos plantea en sus intervenciones, en sus debates parlamentarios. Carlos, te proponía, más allá de después lo que vos quieras agregar, tomar el tema del precio de la carne dentro del marco inflacionario en general, porque bueno, las últimas noticias son otra vez la suba del valor en el rango minorista. También hoy a la mañana, visto, como te decía, desde el marco inflacionario, lo hablábamos también hace un rato con nuestros invitados, Gabriel Catopodis, el ministro, salió a hablar de que también empieza a verse alguna disparada injustificada en los precios de la construcción. No quiero caer en un lugar común, pero bueno, a veces sirve, ¿no? Parece la historia de nunca acabar, ¿no? El tema de... lo venís hablando además hace varios sábados, los precios suben porque los precios suben o porque alguien los sube. Lo vengo hablando hace varios años, no hace varios sábados. Bueno, sí, es cierto, hace varios años, es cierto, tenés razón. Pero, sí, yo no tengo inconveniente que hablemos del precio de la carne, pero no puedo dejar de señalar el anuncio del envío al Congreso del Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable, ese es el título, que hizo el presidente el mismo domingo de las elecciones. Y que lo tengo que vincular además con todas las declaraciones posteriores, incluidas las de ayer del ministro de Economía, ratificando los avances en las negociaciones para un acuerdo en la negociación de la deuda y de... el acuerdo que hay de todos los sectores del que integramos la coalición, más allá de matices y demás, de que el camino es ese y que por allí es por donde tenemos que avanzar. No es un tema menor, creo que es un tema de enorme trascendencia. Alrededor de eso se hacen todas las especulaciones desestabilizantes, devaluatorias. Vuelvo a decir que el ministro volvió a decir, no hay ninguna perspectiva ni ninguna necesidad, más bien todo lo contrario, de cambios en el rumbo de la política económica. En todo caso hay que profundizarla. El presidente en su discurso habló de la batalla contra los formadores de precio. Hay que dar la batalla final, dijo, contra los formadores de precio, la batalla de fondo con los formadores de precio para resolver el problema. Lo puso en el centro de la escena y de las cuestiones a resolver, porque efectivamente no hay razón, salvo la lógica del negocio a su máximo rendimiento. Mira, según el Banco Mundial, entre junio de este año y diciembre del 2020, es decir, en el primer semestre de 2021, el precio internacional de la carne subió 29% en dólares. ¿Por qué? Por una enorme demanda de este producto a nivel internacional. Digamos de paso que la Argentina está en un nivel mínimo de consumo de carne, es decir, 47 kilos por cápita anuales, hay que ubicarlo entre los mínimos históricos, es decir, consumo reducido, y no es porque hay una cultura de dieta que cree que comer mucha carne hace mal, sino por la relación que existe entre los ingresos de la ciudadanía y lo que cuesta el kilo de carne, lo que ha venido aumentando más que otros precios de la economía. En el primer semestre de este año, en el Gran Buenos Aires, el precio de la carne y sus derivados subió 33,5. En el mismo periodo, incluso la inflación fue menor, fue 25. Uh-huh. Si miramos, ¿sabés cuánto aumentó la carne durante 2020? 57%. Entonces, acá lo tenés bien explicado y clarito. Sube el precio internacional de la carne, los salarios se atrasan respecto a eso, la gente consume menos carne, generan más saldos exportables que tienen, por lo tanto, una mayor brecha y ganan más plata, y eso está en esa dirección. Por eso el gobierno establece medidas, por eso dice, señores, no pueden exportar más que esta proporción, el resto lo tienen que vender en el mercado interno. Por eso luego llega a un acuerdo de precios, de congelamiento de precios. Y bueno, es una puja entre los que quieren maximizar la ganancia y en definitiva dicen, si yo lo puedo vender más caro en el exterior, ¿por qué lo voy a vender más barato en el mercado interno? Y eso nos coloca a los ciudadanos y ciudadanas de este país en una situación de desventaja, porque los sueldos en la Argentina no son los sueldos del mundo. Evolucionaron por detrás y entonces hay cambios en la dieta, se liberan saldos exportables, vuelvo a decir, y eso es lo que lo explica, no hay otra razón. La burda argumentación de que era por un tema de desaliento, vos viste lo que llegaron a decir, salió dicho por las organizaciones que representan a estos sectores, que los productores desalentados por el tema del cepo habían bajado la producción. ¿Sabés cuánto demora la producción de un ternero, digamos, desde que se inicia, desde que una vaca es preñada hasta que ese ternero está en condiciones de ir al mercado? 2 años. 2 años. ¿Vos crees entonces que se puede decir que una medida que se tomó a fines de junio, la reducción de los embarques al exterior al 50% respecto del promedio despachado el año previo, puede haber generado desaliento en los productores, que haya llevado a impactar ahora en la oferta? Es una cosa ridícula, tan ridícula como cada vez que nos dicen que los precios aumentan porque hay controles, invirtiendo siempre el razonamiento sensato, elemental. Es decir, no, ¿saben por qué suben los precios? Porque hay controles, si no hubiera controles no subirían. Muchachos, no nos tomen el pelo. Hay controles porque ustedes suben permanentemente los precios. Los precios suben más que los salarios y hay un gobierno que ha tomado la decisión de que esto no pase y está dando pelea. Y es una pelea de fondo porque los intereses que están allí son los más grandes. Y te voy a dejar una reflexión para el final. Bueno. Voy a dejar una reflexión para el final. Los medios, que obviamente son empresas comerciales. ¿Quiénes son los anunciantes? Si vos tomaras, por ejemplo, a la AMCHAM, la Cámara de Argentino-Norteamericana, que operan en la Argentina, o a la COPAL, tendrías seguramente te faltaría, y agregás los laboratorios, te diría que tenés el grueso. Ajá. De las publicidades que se hacen en los medios. Entonces, esa conjunción de esas corporaciones con esas fuerzas políticas que responden a esos intereses, con esos medios que además viven de las publicidades que esos grupos económicos generan, explican qué es lo que sucede acá y en buena parte del mundo, y cuáles son las batallas y lo difíciles que son esas batallas que tenemos que dar. Está a la vista, es clarito. ¿Vos te acordás cuando iba al estudio y había tomado el hábito de leer? Sí, totalmente. Páginas de publicidad. Las páginas de publicidad, las páginas inundadas de publicidad cuando se hablaba del peor momento de la crisis económica, totalmente. Claro, ¿cuántas páginas netas de publicidad tenían los dos grandes diarios impresos de mayor tiraje en la Argentina? Y lo mismo sucede ahora ya con la publicidad digital. Vos entrás en los medios digitales y te inundan de publicidad. Y ni siquiera digo que, entiendo, tratan de vender, es esa lógica. Pero esa lógica también condiciona lo que algunos llaman periodismo independiente, que está claro que de independiente no tiene absolutamente nada, porque depende de las pautas. Y las pautas, curiosamente, están en manos de estas organizaciones, de estas empresas, y estas empresas son las que aumentan los precios, son las formadoras de precios, son las que hacen, a través de la puja distributiva, que exista la inflación que existe. No es la emisión monetaria, no es el déficit fiscal, ni el Fondo Monetario lo dice ya. El Fondo Monetario dice: en la Argentina la inflación es multicausal. se pasaron la vida diciendo que el problema era la emisión y que el problema es el déficit. Ya hasta el fondo reconoce que es multicausal. Falta que lo reconozcan aquí. Ellos siguen con el mismo discurso, hablando de la emisión, hablando del déficit. Te reitero además que la emisión y el déficit del 2021 están dentro de la pauta presupuestada. Todos los elementos de la economía están dentro de la pauta presupuestada, menos los precios de las cosas que consume la ciudadanía, la población y que necesita para tener una calidad de vida mejor. No hay duda que esa es, una vez más, la madre de todas las batallas. ¿Cómo hacer que una economía más tranquilizada, con un horizonte más despejado a partir de un acuerdo que respete las condiciones que Argentina necesita que sean respetadas, un acuerdo donde la soberanía argentina no se ponga en juego, un acuerdo que no esté basado en la idea del ajuste, abra las posibilidades para llevar adelante el programa que votó la gente en el 2019 y que es la asignatura pendiente que el gobierno tiene por delante? Paso Heller.